hermana, tu hermana, tu hermana. Pero qué buena ñaña que tienes, cuñado. Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana. Pero qué buena ñaña que tienes, cuñado. Te traigo los tabacos y una botella de ron en honor de tu ñaña. Mi amor, invitación. Sácale a tu ñaña a darle el corazón. Así entre copitas yo te vengo a llevar. Y así verte juntito al viejo y a mamá. Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana. Pero qué buena ñaña que tienes, cuñado. Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana. Pero qué buena ñaña que tienes, cuñado. Entre copita, yo te vengo a llevar. Y así verte juntito al viejo y a mamá. Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana. Pero qué buena.